En realidad también viene para ayudarnos a sanar heridas, para ayudarnos a sanar lo que nos lastima, para ayudarnos a sanar y fortalecernos espiritualmente. Cuando yo le pido al ángel de la sanación que descienda sobre mí, que me ayude, que descienda sobre una situación, le pido al ángel de la sanación que sane las malas actitudes de determinadas personas. Estoy poniendo esa luz, esa energía, esa esfera verde de sanación sobre la persona o sobre mí o sobre la situación. A veces estamos inmersos en los conflictos, en los problemas, en las tristezas, en las preocupaciones, y nos vamos enfermando sin darnos cuenta, vamos enfermando nuestra energía, vamos enfermando nuestro pensamiento, nuestros actos, y se enferma nuestro cuerpo. La idea de pedir sanación diariamente, aunque nos sintamos bárbaros, aunque nos sintamos bien o aunque nos sintamos muy mal, es ir sanando lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Cuando estamos ante una situación que nos duele, que nos lastima, que nos angustia, que nos preocupa, ante cosas inevitables de la vida, como es la partida de un ser querido, como es la preparación para la partida de un ser querido, como es pasar por una operación, por una situación traumática, complicada, dolorosa, nuestra o de nuestro alrededor, el ángel de la sanación siempre viene a ayudarnos a avanzar en el tránsito de esta situación. Cuando estamos despidiendo a seres que amamos, a personas que hemos querido, que han formado parte de nuestra vida, que van a ser inolvidables e imborrables, pero que de alguna manera no nos puedan enfermar, porque nosotros tenemos que seguir en nombre de ese amor, en nombre de esa fuerza. Hoy, yo desde aquí especialmente, y hoy le mando un saludo muy, pero muy fuerte, un abrazo muy grande a Lucas y a los hijos de nuestra querida Norma Entrena, que nos acompaña en los talleres, en los programas, que habrán escuchado que le mando mensajes, que ella fue y está en brazos de Dios ahora. Ella se fue con su amado esposo, con el que pasó toda su vida, partió, está en un lugar mejor. Y yo sé cuánta fe tenía y cuánta fe ha transmitido a sus seres queridos y cuánto les ha hablado de ángeles y cuánto ha trabajado por la paz, por la sanación, por el bienestar de ella y de su familia. Y hoy nos escucha seguro desde un lugar mejor. Hoy seguro su corazón y su alma están más cerca que nunca de sus seres amados. Así que a la familia de Norma Entrena les mando el ángel de la sanación. Un abrazo enorme a todos ellos. Saben que yo la quiero mucho a Norma, que hemos compartido muchos años de talleres, de charlas, de programas de radio, de envío de mensajes. Así que fuerza para todos y un abrazo. Y es parte de la vida el dolor y la pérdida. Y es parte de la vida seguir adelante con los buenos recuerdos, con el verdadero amor, con la verdadera luz, con el encuentro, con recordar a nuestros seres amados desde lo mejor. Y sanar también es dejar atrás a las otras personas, no a las que recordás con amor y con luz, sino a aquellos que te dañan, aquellos que han tratado de dañarte, aquellos que te han empujado desde algún lugar al dolor. El ángel de la sanación hace que puedas superar, que puedas avanzar, que puedas creer en esa sanación interior y espiritual y seguir en ese camino a pesar de las tormentas, a pesar de los piedrazos, a pesar de las dificultades, a pesar de las malas palabras, de los malos entendidos, a pesar de las malas situaciones. Cuando uno está de la mano del ángel de la sanación, se convierte en un ser de luz sanador, sano a mi camino. No importa si el otro lo toma mal, no importa si no puedo llegar a ese corazón, o llegar a esa mente, o llegar a esa energía. Importa que puedo llegar desde mí a crear a mi alrededor un mundo mejor. Mis pensamientos son mejores que los de los demás. Mis actitudes son más sanadoras que las de los demás. Y eso te tiene que bajar. Hay algo que quiero aclararte. Ayudar, rezar, pedir, mandar ángeles, no te hace soberbio, porque perdés ahí. Tenés que ser más humilde cada día. Porque en cuanto pensás que porque ayudás, porque rezás, porque colaborás con los otros, sos superior, te bajan de un hondazo. La sanación también está en reconocer la humildad. La sanación también está en iluminarnos, en ser cada día, no importa, que no estemos todo el tiempo diciéndole al otro lo que debe hacer, ni lo bien que yo te hago, ni cuánto bien te hace que yo rece por vos, ni todo lo bueno que te está pasando tiene que ver con mis oraciones, ni todo lo malo que te pasó es porque estuviste lejos mío. A ver, entendamos esto. Cuando yo soy una persona que tiene a los ángeles a su alrededor, lo que más tengo es humildad. Lo que más logro en mi camino es dejar señales y huellas sanadoras sin hacer alaraca, sin publicarlo en los diarios, sin que todo el mundo crea, sepa o entienda que soy, que me creo supergirl o superman. El silencio, la oración, la humildad, el creer profundamente en la ayuda de los ángeles, en el amor a los demás, pero no hacerlo público. No estar todo el tiempo diciendo, ah, porque yo te curé, ah, porque yo recé por vos, ah, porque tal cosa. No, no, hay que ser humildes. La humildad te llena de luz. La humildad te ayuda a seguir adelante. La otra, la soberbia, genera rechazo, genera cuestionamiento, genera enojos y te va aislando por el mundo. Cuando uno tiene la verdad, cuando uno siente que está de la mano de los ángeles, cuando uno tiene el amor infinito de los ángeles, es humilde. Es una persona que sabe lo que está haciendo y da gracias a Dios por poder ser intercesor. Cuando nosotros invocamos a los ángeles, estamos siendo intercesores. Estamos pidiendo el don de intercesión. Y eso es algo que te tenés que ganar día a día, que se hace cotidianamente. El trabajo de rezar, el trabajo de pedir, el trabajo de iluminar. Y con invocar a los ángeles en cada mañana, en cada momento, para poder estar bien, para que ayudes a los demás, para que los demás reciban el bienestar de tu presencia, el bienestar de tu conexión con los ángeles, sin publicarlo en ninguna parte. Yo estoy contándoles esto por radio porque es mi misión es abrir tus ojos. Mi misión es ayudarte y a que entiendas de que podés desde vos, por eso se llama En Nuestras Manos este programa, cambiar ese mundo en el que transitas, ese mundo en el que estás viviendo. Encontrar la luz en cada paso y aunque veas oscuridad en el otro, pedir luz para él, pedir sanación para él. Esas personas que vemos que son retorcidas, complicadas, jorobadas, que te sacan, ¿no? Que te enojan. Bueno, hay que no enojarse, o si te enojas, tener la sabiduría de pedir sanación de ese sentimiento, sanación, luz, y seguir adelante. El regalo no lo acepto, no acepto el regalo de la bronca, de la frustración, de la mentira. ¿Cuántas veces vivimos engañados? Nos han hecho una promesa, nos han dicho, bueno, va a pasar tal cosa, o yo te voy a ayudar en tal cosa. Y después, obviamente, no sucede, ¿no? Y uno piensa, qué dolor, qué desilusión, qué tristeza. Y después decís, no, Dios sabrá por qué, Dios me va a ayudar. Nosotros nos vamos a sanar, yo siempre digo lo mismo, mejor sanarse en salud, mejor curarse en salud. Invocar al ángel de la sanación a cada instante de mi vida va a hacer que yo sea una buena persona. Va a ser que esté ocupado en sanar y no en enfermar, a mí o a los otros. Voy a estar ocupado en dejar de ser el centro del mundo que molesta y trae rechazo, en no respetar los tiempos de los otros, en creer que yo puedo por sobre los otros. Eso hace daño. Y si te está pasando, si alguien te está vampirizando o su energía está queriendo pasar por sobre la tuya, ángel de la sanación, ven a mí. Ángel de la sanación, sana esta situación. Ayúdame a sentirme mejor. Ayúdame a colaborar para mejor con este mundo. No puedo cambiar el mundo. No puedo. No puedo porque es un mundo donde yo participo y puedo cambiar mi mundo, pero no puedo cambiar el mundo y los ideales y los pensamientos de otro. Sí puedo, con todo mi corazón, resistir la oscuridad con luz, la debilidad con fortaleza, la mediocridad con iluminación. Cuando yo escucho mentiras, escucho cosas oscuras, o escucho versos de aquellos dolorosos y mentirosos, lo que sí tengo que hacer es parar, es encontrar el camino desde la mano de los ángeles. Cuando yo me pongo en el lugar de sanación, no me voy a involucrar en el enojo. Y si me involucro en el enojo, estoy siendo parte de ese juego oscuro, negativo y doloroso. Entonces me enfermo y enfermo mi vida. Para sanar mi vida, tengo que salirme de los círculos viciosos y unirme al círculo virtuoso. El círculo virtuoso es mi oración, mi meditación, mi respiración, mi conexión con el bien, enviar el bien todo el tiempo hacia mi alrededor. Eso me hace ser una persona sana, me hace ser una persona fuerte y me hace sanar lo que pasa alrededor en mi camino. ¿Sabes cuándo es difícil? Si lo estás pensando ahí, pero eso es difícil. Es difícil cuando te dejas llevar por la energía del entorno. Cuando te aislas ante la oración, ante la meditación, ante la respiración, y con tus gestos sagrados lográs salir adelante, empiezas a hacer tú un círculo y puedes estar inmerso en otros círculos que vibran similares. No enamorarse de todo el mundo, y sí valorar a las personas que están constantemente en nuestra vida, las personas que siempre están, para bien o para mal, siempre están. Y no salir corriendo y que todo da lo mismo. Ser sano es saber distinguir y comprender quiénes tienen valores y quiénes son valores momentáneos, quiénes son estrellas fugaces y quiénes son el sol o la luna en tu vida, que están siempre. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Como dije al principio, les quiero mandar un abrazo enorme y les voy a mandar un ángel enorme, el último ángel de todos estos años que nos han unido, porque ella ya está en un mundo mejor, pero yo se lo quiero enviar porque ella le mandaba ángeles a Lucas, le mandaba ángeles a sus hijos, a su familia. Así que en nombre de Norma va este ángel para todos ustedes. Va el ángel de la guarda. Y él le dice, aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Lucy de Pilar, para vos te sale el ángel de la paz. Aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Anabela de Caseros, que nos está escuchando, para ella va el arcángel Uriel. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. María Luisa de Villa Urquiza, para vos el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Laura de Palermo, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camino seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Daniel de Flores, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso, porque estoy contigo. Josefina de Ituzaingó, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. No quiero toser, pero bueno. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Ángela de Villa Bosch, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Juan Carlos de Villa Bosch, el ángel del discernimiento, del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Belén, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Leonilda de Pablo Nogués, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Te mando un beso, Leonilda, un abrazo enorme. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Alberto de Núñez, el ángel de la paz. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Nelly de Lomas, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Susana, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Teresita de Versalles, que te mando un abrazo enorme, enorme para vos. El arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y va para todos ustedes, para todos los que me están escuchando, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Y para todos los que lo van a escuchar grabado en otra ocasión, en otro momento, tanto en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, Luz de Ángeles o Cristina del Solar, la que tiene el angelito, el ángel de la sanación, el que fue hoy en el programa. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Les mando un beso, ya no me queda casi tiempo. El justito y necesario para decirles que la sanación llega a nuestra vida cuando la decisión de estar conectados física, mental y espiritualmente en lo correcto, en lo sano, con el ángel, hoy el ángel de la sanación. Él te tiene que acompañar todos los días de tu vida. A veces tenemos que sanar el presente, a veces tenemos que sanar el pasado, a veces tenemos que sanar lo que nos anda dando vuelta por la cabeza, que nos hace daño y nos enferma y nos lastima. Yo les mando un beso enorme, espero que haya llegado mi abrazo a la familia de Norma, y va un ángel enorme para aquellos que están pasando un mal momento en este día, en estos días yo estoy con ustedes, sigo rezando y allí estaremos siempre. Chao, hasta el jueves. Les deseo que el ángel de la sanación esté en cada uno de sus mentes, de sus corazones y de su vida en el día de hoy y siempre. Chao, hasta el jueves. Y esa luz crecerá y cualquier